Vamos a proseguir durante los próximos minutos dentro de la actualidad local con el repaso a un proyecto que ya les comentábamos tiempo atrás, hace en concreto 3 meses, a mediados de mayo, se ponía en marcha un proyecto que, bueno, pues había venido trabajando desde hace tiempo por parte de su impulsor, que ha hecho realidad, como decimos, esta gran iniciativa, como es una biblioteca de donaciones, biblioteca que rescata libros que de otra manera pues seguramente acabarían destruidos. Así que una biblioteca que le recordamos tiene el nombre de 25 calles y que, bueno, pues está en el número 37 de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, muy cerquita de aquí, en un local cedido por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Se inauguraba a mediados de mayo, como decimos, este espacio, que queríamos volver a abordar esta iniciativa junto, como decimos, a David Sierra, que ya nos acompaña. David, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un placer acompañaros, perdón. Como siempre, bueno, pues vamos a quedarnos con el propio proyecto, pero también con obras que tienen detrás de sí pues muchísimas historias, historias del propio libro, pero también de las personas que van donándolos. Y bueno, pues un proyecto que va dando pasos, David. Comentamos en su momento, antes de la inauguración, que eran cerca de 3.000 obras las que componían esta biblioteca, y ahora mismo vais ya por 7.000. Sí, yo tenía previsto empezar con unas 2.500, 3.000. Solo entonces me pareció conveniente hacerlo, porque me parecía que tenía que mostrar algo al principio, un fondo mínimo. Pero con el paso del tiempo ha ido creciendo y la biblioteca está casi sellada ya. Es decir, yo calculo que podremos albergar unos 300, 400 volúmenes más. ¿Por qué ya no hay más espacio? No tenemos más espacio físico. Tendremos que aguzar el ingenio, aguzar o agudizar y ver cómo lo hacemos. Pero la verdad es que estos 3 meses han sido frenéticos. Y frenéticos y hermosos, ¿no? Porque he vivido una experiencia que ha superado con creces las expectativas que yo me había marcado, porque la biblioteca nació sin pretensiones, simplemente nació por eso, porque detecté que había un problema real en el mundo del libro, que es el mundo que yo más o menos conozco, ¿no? Y en el que me muevo. Y descubrí también que podía hacer algo, ¿no? Y también nació, no sé si lo comentaron en una ocasión, porque hubo un poeta sevillano que yo apreciaba mucho, que era Rafael de Cózar. Y Rafael de Cózar murió en el incendio de su casa, de su biblioteca. Murió intentando salvar su biblioteca. Y fue hace 2-3 años. Entonces yo, a raíz de la muerte de Rafael de Cózar, me hice esa pregunta que está en el fondo de esta biblioteca, ¿no? ¿Qué significan los libros? Y si uno estaría dispuesto a arriesgar su vida por salvarlo, ¿no? Me pareció que lo que hoy en día entiendo la reacción de Rafael de Cózar. Es decir, un hombre que puede salvarse y decide enfrentarse al fuego y muere entre la llama por salvar sus libros, ¿no? Cuando me llegó la noticia, de una u otra forma yo sentí que tenía que continuar en la medida de mis posibilidades. Con esa pasión que era la que movía la vida de Rafael de Cózar, ¿no? Y la que mueve la de tantas personas, ¿no? Yo me preguntaba qué era un libro, y a día de hoy ya puedo responder casi qué significa para mí, qué significa para mi formación, tanto personal como intelectual, mi formación humana. Y ya te digo, por esa razón, y aparte de otras tantas de carácter más objetivo, pero también el valor sentimental, ¿no? Yo emprendí esta aventura que empecé en solitario, pero en la que siento que ya no estoy solo, ¿no? Porque hay infinidad de personas, como bien comentabas, que perciben el problema o al menos lo intuyen, ¿no? Y no es que el libro esté en conflicto con Internet, porque realmente son dos realidades distintas, pero sí que son dos fuentes de intercambio de conocimiento que aparecen enfrentadas en muchos casos, ¿no? Y la que está llamada a devorar es Internet, que devorará al libro de una u otra forma, ¿no? El libro está viviendo una transformación en el mundo del libro, y viene de la llegada de internet también, pero viene también de la de los del uso que del mal uso que se ha hecho de la formación, de infinidad, hay infinidad de matices que nos llevan a eso, a hacer un análisis de profundidad que no es positivo en relación con el mundo del libro, ¿no? Porque estamos perdiendo infinidad de lectores, tiene la sensación de que hay un desencanto generalizado en pro de la cultura y del mundo de la cultura, que hay otros actores que en el mundo del... Digamos que el libro se ha convertido en un objeto de entretenimiento, cuando puede ser algo más, puede ser mucho más que eso, ¿no? Y en el campo del entretenimiento el libro tiene muchos rivales que le arrebatan lectores potenciales. No puede competir. Un patrimonio que está ahí, que no solo te encargas de proteger, sino que además pones a disposición de forma gratuita de las personas que lo deseen, porque recordemos, ¿no?, que esta biblioteca de donaciones abre sus puertas los sábados por la tarde. Por la tarde, sí. Y de hecho, bueno, pues cuando a alguien le hace falta, contacta contigo, incluso abres en determinados momentos, incluso para personas que quieran estudiar allí, sí, etcétera. Sí, he estado abriendo estos meses atrás para grupos que han estado haciendo oposiciones, que tenían que estudiar los fines de semana, para grupos que están dando clases particulares, para gente que tiene que ensayar, que no tiene local de ensayo, algún músico, algún... Sí, está abierto para convertirlo en un sitio vivo, porque tenemos la idea de que la biblioteca tiene que ser un sitio más bien estático, donde se guarda silencio y demás, pero la biblioteca también puede ser un lugar de encuentro, tiene una función social que aquí, si nos atenemos a la tradición en relación con las bibliotecas públicas no tenemos, ¿no? Entonces es bonito llegar a una biblioteca y encontrarte gente haciendo infinidad de cosas, ¿no? Yo no me lo planteo, es decir, si alguien necesita la biblioteca para cualquier cosa, las puertas están abiertas porque tiene que ser así. Es decir, cuando una biblioteca cierra sus puertas, un pueblo pierde parte del alma que lo... Digamos que lo identifica como tal, ¿no? Un pueblo necesita tener bibliotecas activas, bibliotecas abiertas, necesita tener una red cultural que sostenga la inquietud de los vecinos, de cualquier persona que tenga cualquier tipo de interés. Necesita sentirse apoyada, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos la sensación de que vivimos en un desierto, y no es así. Es decir, nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena para intentar ayudar a los demás, a que los demás también puedan hacer realidad su deseo y avanzar. Pues libros, hasta alcanzar, ya decimos, los 7.000 ejemplares de todo tipo, ¿verdad, David? Me comentabas de géneros, con todo tipo de características. Sí. Y bueno, pues donaciones que llegan hasta los 800 ejemplares, ¿no? De algunas colecciones. Ya alguna persona te ha donado, sí, alguna colección con 800, sí, libros. Porque al final lo que... Cuando yo me planteé clasificar, porque generalmente las bibliotecas se clasifican por género, es decir, a un lado te colocan la novela, la biografía, pensé, no puedo hacerlo así porque lo que estoy recibiendo es parte de las bibliotecas de alguien. Entonces lo que he hecho es conservar íntegra las bibliotecas de alguien. No he dividido los volúmenes, no los he separado. Entonces tengo la sensación de que tengo una biblioteca de bibliotecas. Y hay personas que me han hecho donaciones de 4 libros y otros que han llegado a hacer, como esta que te comentaba antes, Juan Carlos, de 700, 800 volúmenes, que supone toda una vida, toda una vida lectora, ¿no? Y eso es algo que también enriquece esa biblioteca. Por ejemplo, David, has traído algunos ejemplares, sí, solo como nunca más lo he dicho, como ejemplo, sí, de para ilustrar un poco cuál es la historia que hay detrás de cada libro y de cada persona, incluso que lo dona. Sí, indudablemente. Yo creo que es una obviamente la biblioteca de cada persona es algo muy personal, porque está directamente vinculado con su filial y a veces con sus fobias. Como que le gusta con lo que no le gusta, porque hay quien compra libros para atacar al enemigo, ¿no? Y formarse y demás. Y he traído algunos que han sido especialmente significativos en este periodo de formación de la biblioteca, ¿no? Este que tengo entre las manos, que es una mujer de Annie Ernaux, que es una escritora francesa contemporánea, pero esto fue una novela que publicó Saiz Barral, que en España es difícil de encontrar, fue en los años 80, y es un libro absolutamente maravilloso que me ha llegado la última donación. Por contra, también me ha entrado en esa misma donación este libro de Nick Drake, este cantante australiano, que es su cancionero. Entonces ya te digo, te da idea de la pluralidad de lo variopinto sobre que música. Es, sobre música, sobre la relación de una mujer con su madre, un libro de semblanzas. Uh-huh. Luego, cuando empezaba el primer libro del siglo XIX que recibí, porque ya hay libros que se remontan hasta 1780. Ese es otro dato importante. Libros antiguos. Libros antiguos. Dice, hasta el siglo XVIII. ¿No? Que a mí me intimidaban mucho porque muchos vienen en no las mejores condiciones posibles, pues lógicamente. Entonces he tenido que aprender a restaurar. Y me paso el día restaurando libros, que es una cosa absolutamente maravillosa. Es un arte, es algo que yo no esperaba hacer. Y es algo que me he ido encontrando. Como me he encontrado tantas cosas con este proyecto, ¿no? Y este libro, que llegó de 1895, que es la historia de Europa de un hombre extraordinario, que era el que fue presidente de la República, Emilio Castelar. Y es un volumen grande, que puede tener unos 25 de alto por 18 de ancho, y apareció en Madrid, como les decía, en 1895. Y a través de estos libros lo que puedes ver, aparte de la historia intelectual o sentimental, de la que hablábamos antes, de España y demás, lo que puedes ver es cómo el libro ha ido evolucionando. Entre este libro de Emilio Castelar y este que les comentaba antes de Annie Ernaux, los tipos de ediciones han variado, ya los libros no son tan grandes, las tipografías son distintas, el papel es totalmente diferente. Este libro de Castelar está montado a mano, con los hilos, las contracubiertas se notan, las guardas. Es un libro que es una auténtica obra de arte. Entonces el libro también tiene valor como obra de arte y a veces olvidamos eso. Tengo otro que es este que entró, como bien decía Juan Carlos, en la colección, ¿no? En la colección esta de la editorial Cervantes, que fue una editorial importantísima en la posguerra española, que es de Philip Oppenheim, El hombre de un solo amor. Este libro que es de 1947 y es un libro ya totalmente distinto al de Castelar. Es más pequeño, es casi tamaño bolsillo. Tiene una ilustración preciosa de portada, que era obra de un gran artista, que era Arturo Ballester. Esto también se ha perdido. Ahora las portadas se hacen todas en fotografía. El libro de Annie Ernaux es una fotografía. Esto es un... El de Philip Oppenheim, no. El de Philip Oppenheim es una ilustración. Entonces te da muestra de la época, te da muestra de la delicadeza con la que se hacían las cosas, cómo se cuidaban, cómo sabían que era un valor. Este libro valía 8 pesetas de la época. Es una auténtica barbaridad. 8 pesetas de la época, Juan Carlos. Eso es... Era impensable, es decir, esto estaba al alcance de muy pocas personas, ¿no? Entonces, son libros que hay que valorar y hay que cuidar. Luego, traigo otros dos libros más, Juan Carlos. Estos son dos donaciones, pero los libros que te traigo ahora son dos rescates. Este de Pullman, que encontré en un incendio que hubo en Villamartín hace un año. Y me llamaron de allí y me dijeron, mira David, ven a recoger unos libros que están aquí, ¿qué tal? Y la verdad es que me dio una rabia enorme porque había una biblioteca preciosa. El dueño tenía una biblioteca preciosa. Y básicamente lo que ardió de la casa fue solo la biblioteca, ¿no? Pero este libro se salvó. Este de Pullman, que es Luces del Norte. Pullman, que es un autor de novela bastante popular. Y han salido libros de casas abandonadas, de contenedores, porque ese es otro problema serio que tienen a la hora de conseguir donaciones, que no hay un contenedor específico para libros, para papel. Para papel sí, pero para libros no. Entonces el contenedor azul no es un contenedor para libros. La mayoría de personas puede pensar que luego se abren y se separan a mano, se separan, se dividen, pero no se dividen. Es decir, ellos se recicla el papel. Entonces todo el contenido del contenedor se tritura y se hace pasta de papel, sin atender al contenido del propio contenedor, es decir, sin mirarlo siquiera, ¿no? Por eso se necesita un contenedor específico para salvar libros como este de Pullman, como este de Castelar o este de Oppenheim, que son al final, como comentaba, un legado para las generaciones venideras. Porque cuando se pregunten de dónde venimos, el ordenador no te lo va a responder porque no va a tener esa experiencia de tener un libro entre las manos. Llegará un momento en que siempre me acuerdo de la literatura de ciencia ficción, de Orwell y demás, y ellos pensaban que el hombre se estaba, de una u otra forma, se estaba autodestruyendo con los sistemas totalitarios que se estaban implantando, con la negación del universo cultural, demás. Y yo, hombre, no es que sea un tema que yo domine, pero sí que me preocupa mucho. Me preocupa que en el futuro no haya libros. Esto cambia muy rápido, ¿eh? Nosotros, cuando éramos pequeños, consultamos la enciclopedia Larousse. Ahora se consulta Google, ¿no? O se consulta a Google y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Porque cuando tú consultas un libro, tú haces una conquista personal. Es decir, tú intentas entenderlo, tú intentas tal, pero si entras directamente en cualquier página, siempre hay alguien que te lo va a explicar. Está bien que te expliquen las cosas, pero si tú puedes llegar a tus conclusiones, también está bien. Es decir, tú llegas a tus conclusiones, que eso es lo que te permite el libro, una visión crítica y relajada de la realidad, y luego las contrastas. Si tú a priori ya renuncias a alcanzar tus propias conclusiones, siempre estarás a expensas de la opinión de otro y del criterio de otro. Eso es peligroso porque te hace más manejable. Por eso, durante mucho tiempo la censura ha funcionado. Por eso, yo tengo ahora muchos libros que en principio no pasaron la censura. Es decir, son libros muy difíciles de encontrar porque contenían ideas que se podían considerar peligrosas, ¿no? Tengo libros que vienen de la Unión Soviética, tengo libros de Cuba, de Estados Unidos, de Argentina, tengo libros que en España fueron muy perseguidos. Muchos escritores terminaron en la cárcel por hacer esos libros, muchos murieron también. Entonces ahora olvidamos ese tipo de cosas, pero deberíamos tenerlas muy presentes, que lo que tenemos hoy es resultado de la lucha de Bueno, otros hace que... no tantos años, hace pocas décadas, depende qué cosas no se podían tener ni contar, o sea Hay, que. hay, yo, y yo también estoy convencido de que ahora hay una censura por exceso. Es decir, ahora se tiende a desinformar. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Ahora, Juan Carlos, te llega una noticia y tienes que ir a 200 fuentes para ver si es real, para ver si no, porque todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y todo el mundo puede contaminar la noticia, todo el mundo puede contaminar De ahí la el fake valor de un news, ¿eh? libro. De ahí la fake news, El valor de la. un libro lo puede contaminar cualquiera solo poniendo una nota negativa en una página de internet. Entonces, ya te digo, nos hemos vuelto muy muy manejables, como te decía antes, y eso es muy peligroso. Y luego traía también este libro, Juan Carlos, que fue un libro que me hizo especial ilusión, porque cuando yo empezaba, cuando este libro está desde el principio en la biblioteca, que es el espacio de Andrew Shaikin, y Andrew Shaikin es un especialista en eso, en el espacio, ¿no? Y ha hecho este libro absolutamente maravilloso de fotografía sobre la aventura espacial del hombre, ¿no? Sobre cómo el hombre se plantea ir al espacio, sobre cómo ha sido, cómo y cuántas personas se ven implicadas en los proyectos de la Agencia Espacial Europea, de la NASA o de tal, y lo maravilloso que es la vida desde fuera del espacio. Entonces está lleno de fotografías, fotografías del planeta Tierra, de la superficie de Marte. Entonces yo, cuando recibí este libro, fue cuando realmente me di cuenta de que la biblioteca tenía posibilidades de sobrevivir. Porque yo pensaba que iba a recibir libros que nadie quería. Es decir, que iba a recibir lo que todos iban a tirar. Y me di cuenta de que no, de que iba a recibir también libros que la gente iba a querer mucho y que quería mucho. Y me di cuenta de eso porque una tarde que llegó un niño allí a la biblioteca, ¿no? Y vino con el padre. Y traía unos cuantos libros y el niño me dijo: "Yo te dejo los libros que a mí me gustan, porque sé que le van a gustar también a otros niños". Entonces eso es importante. Es decir, cuando entregas algo, entrega algo que sea valioso para ti, porque solo lo valioso va a cambiar la vida de otro. Entonces, bueno, eso es muy... No hay mejor filosofía que esa, ¿eh? Y ese talante de ese crío. Y la verdad es que me impresionó mucho porque yo creo que tenía razón. Es decir, no te tienes que desprender de los libros que... A ver, yo no quiero los libros de nadie. Es decir, yo no me voy a apropiar de los libros. Están a disposición de todo el mundo. Porque los libros se quedan en depósito. Si alguna persona quiere recuperarlos, va y los recupera, ¿no? Que era algo que a mí me preocupaba en principio. No se negocia con los libros, no hay dinero de por medio, no se venden. Y si quieres recuperarlos, los recuperas, ¿no? Pero lo que sí quería era que alguien que llegara por primera vez se pudiera perder viendo libros, ¿no? Que pudiera, hay un término que se utilizaba en los 70, los 80, cuando ibas a las librerías de viejos, y era el término pescar, ¿no? Voy a pescar libros. A ver qué tesoro había por ahí. Y yo quería mucho de eso, porque yo no me encuentro eso en las bibliotecas. Yo me encuentro en las bibliotecas que están muy sistematizadas. Yo llego, le pido un libro y en 15 segundos lo tengo en la mano. Y yo quería también que la gente que entrara a mi biblioteca no hay ordenadores, se perdiera entre los libros, ¿no? Y fuese capaz de sentir algo de lo que yo sentí cuando recibí el libro de Andrew Shaking, por ejemplo. El hecho de buscar, ¿no? Entre las estanterías, a ver qué encuentras entre todos esos ejemplares también, ¿no? Sí, sí. Y... Bueno, pues... Sí, David, no sé si te he cortado, iba... No, te iba a decir que bueno, que en relación con el futuro, que me preguntabas antes, pues... Sí, precisamente pues iba a ir por ahí los proyectos de futuro, porque me decías, ¿no?, que lo más importante, sobre todo, y lo has comentado antes, es contar con un contenedor que pueda recoger, ¿no?, esos libros las 24 horas del día. Específico, sí, sí, que es algo que funciona en muchas ciudades, ¿no?, que no es algo novedoso, pero que es algo muy útil, porque realmente permite que el libro tenga esa segunda vida también, igual que la tiene el aceite, o la tiene la ropa, o la tiene... Es decir, el libro puede que no te sirva a ti, pero va a servir a otro, ¿no? Y puede salvar la vida de otro, porque un libro te puede salvar la vida, ¿no? Me gustó mucho una entrevista que le hicieron a Rudyard Kipling, el Nobel inglés, y hablaba sobre su infancia, y le preguntaron, bueno, usted que tuvo una infancia muy difícil, porque él nació en India, pero siendo un niño lo enviaron los padres a estudiar a Inglaterra, llegó a una casa de acogida y lo maltrataron, ¿no? Y él decía que lo único que tenía en esa casa eran los libros, y que los libros le salvaron la vida porque le abrieron una ventana que hizo que se volviese inmune a los golpes, ¿no? Cuando salió de aquella casa ya sabía que a lo largo de su vida podría hacer algo grande, ¿no? Y por eso te decía, los libros te ayudan en momentos muy difíciles, muy difíciles. El otro día leí un libro también que llegó a la biblioteca, una donación indirecta, es decir, que alguien me lo entregó a mí, pero lo había rescatado de otro sitio, un rescate indirecto. Y era un libro que me ha impresionado mucho, porque es un libro que yo en principio no iba a leer, porque no, por las temáticas, por tal, pero se titula Una vida demasiado corta. Es de un periodista alemán, un periodista deportivo alemán, Ronald Rehn, y es una biografía sobre Robert Enke, que fue portero del Barcelona y que se suicidó a los 31 años, ¿no? Un análisis sobre la depresión. Y lo que te quiero decir es eso, lo que te quiero decir es que yo leí ese libro y yo sé que ese libro ayudó a muchas personas, a muchos deportistas de élite a superar la presión. Y ha ayudado a gente que está pasando por la depresión, y ha ayudado a infinidad de niños que quieren convertirse en estrellas de fútbol a ver un poco cómo funciona un vestuario profesional por dentro, ¿no? Entonces, son ese tipo de libros que te ayudan, que te muestran algo. Luego, también El año del pensamiento mágico de Joan Didion, que trata un tema muy duro, la muerte del marido, ¿no? Que es un libro que ha salido en préstamo estos días, es decir, se lo ha llevado a alguien, y cuando me lo ha devuelto me lo ha comentado, me ha dicho, es que ese era el libro que necesitaba leer, es decir, porque es una pareja ya mayor, tienen 60 y tantos años, son dos escritores de prestigio, ambos norteamericanos, y de buenas a primeras el marido muere, sufre un infarto y muere, ¿no? Entonces ella no sabe qué hacer, no sabe cómo seguir adelante, porque realmente el marido era el pilar fundamental de su vida, y lo que te narra en el libro, lo que te describe es cómo ha conseguido salir adelante a la muerte del marido y a la muerte posterior de la hija, ¿no? Es un libro sobre duelo también, pero funciona porque son libros que permiten a otros superar problemas muy difíciles, es decir, sentarte un rato al día encarar tu problema y valerte de la experiencia de otros. Decía un novelista peruano, Julio Ramón Ribeiro, que un libro era una conversación que tú mantenías con otro que no estaba ahí. Y en cierta parte tiene razón. Tú mantienes una conversación con el libro. Tú le haces preguntas al libro. Tú quieres saber qué te va a dar. Tú quieres saber dónde te va a llevar. Y te detienes y el libro se detiene contigo. No continúa. No tiene un botón de play. No es un canal de YouTube. Te para y el libro te espera, ¿no? Y sigue reflexionando. Y sigue reflexionando y tú haces una segunda lectura, sí. Pues ya decimos, todo esto desde luego es algo que no debe perderse, que lleva consigo un libro, lo que nos narra, el contenido, el continente. Hablando del contenido, vosotros también, y hablando de proyectos de futuro, vais a poner en marcha próximamente un taller de escritura creativa. De escritura creativa, sí, que es algo que voy a impartir yo, que supone una responsabilidad enorme. Porque yo lo he hecho antes, pero nunca lo hacerlo en mi pueblo, no. Con gente que conozco y demás. Que conozco y que me conoce también, me quieren, ¿no? Y pues va a ser una experiencia bonita. Será a principios de octubre. Serán nociones básicas sobre escritura creativa. En este caso vamos a hacer una novela coral, una novela de grupo. Vamos a empezar eligiendo temas, eligiendo voces narrativas, las relaciones de espacio-tiempo, el engranaje propio de una novela, ¿no? Y vamos a intentar hacerlo durante un tiempo que prefijemos, igual estamos un mes y medio, en un grupo pequeño de unas 10 personas, no más, 10-12, pero que intentar que nadie se quede fuera. Si hace falta hacer dos grupos, pues yo haré dos grupos, no importa, pero que por lo menos se queden las nociones básicas, ya no como escritores, es decir, ya no esperas que alguien haga un gran libro o que haga tal, sino también que tú puedas diseccionar un libro como lo hace casi un escritor consagrado, ¿no? Que puedas ver el valor, dónde están las carencias, cuáles son las virtudes, y que puedas hacer un análisis exhaustivo del libro que estás leyendo. Y en principio eso. Yo creo que los talleres de creación literaria, que ahora están muy de moda, y que han estallado por todo el mundo, ¿no? Sirven sobre todo para que tú te conviertas en un buen lector. Te conviertas en un buen lector. Porque luego, ahora que hay tantos escritores, que ha llegado el sistema de autoedición y muchísimas personas se atreven a publicar, se atreven a tal, yo lo que recomiendo siempre es que tú agarres el mejor libro posible. Es decir, y que saques su libro cuando esté intelectualmente preparado, cuando tengas los conocimientos y cuando tengas la capacidad y cuando seas capaz de cortar tu página, es decir, de ser crítico contigo mismo y de ver que lo que estás escribiendo no tiene la fuerza que tú querrías darle, ¿no? Porque a veces olvidamos eso y entregamos a la imprenta libros que con todos los respetos no deberían aparecer porque no aportan nada, por lo menos una sensación que tengo yo cuando voy a librerías, me da la sensación de que veo libros que ya he visto antes y son novedades, ¿no? Por los tratamientos, las temáticas, por el uso tan aséptico del lenguaje que está cayendo en desuso, es decir, el lenguaje clásico de la construcción de novelas que se daba en el siglo XIX no se da ahora. La mayoría de escritores utilizan verbos de acción, no hay perífrasis, no hay infinidad de detalles. Pues todo eso vamos a intentar acercarlo a todos aquellos que tengan a bien acercarse allí. Luego, de futuro. Me decías también, por ejemplo, convertir, ¿no?, la comarca en una reserva, ¿no? Sí. De libros, de libro a través de diferentes bibliotecas como esta, en otras poblaciones de la sierra. Sí, ¿eh? Sí. Esa es una idea muy, muy bonita, muy difícil. Que, claro, porque yo ya necesitaría entrar en contacto con otros ayuntamientos, con otras asociaciones que estén dispuestas a acogerla, pero bibliotecas que tengan el mismo funcionamiento que esta y que permitan que la comarca de la Sierra de Cádiz se convierta en referente en la salvaguarda del valor del libro, ¿no? Que me parece fundamental que los pueblos nos unamos, dejemos atrás nuestras guerras particulares y nos unamos en batallas que importan. En batallas que van a repercutir favorablemente tanto en nuestro crecimiento como municipio, ¿no? En todos los sentidos, tanto tanto cultural como turístico, o llámalo como quieran, ¿no? Entonces me parece que es una idea que por la que vale la pena romper una lanza. Y claro, yo quería en principio abrir una biblioteca por año y en 2022, 2023 tener 4 o 5 bibliotecas, pero me estoy dando cuenta que es muy complejo porque hay que llamar a muchas puertas y no todas las puertas se abren. Y luego el hecho de estar solo también es un problema porque no cuentas con los respaldos suficientes. Que a mí no me preocupa en exceso porque yo estaré hasta que pueda, ¿no? Hasta donde pueda. Y no lo veré como una derrota, no lo veré como una pérdida el hecho de no poder hacer una reserva del libro porque quizás sea algo que se escape a mi control, ¿no? A mis propias capacidades y tengo que ser consciente de eso. Es decir, yo puedo mantener la biblioteca de Ubrique, entre otras cosas, porque, y se lo agradeceré siempre a la Federación de Vecinos y al propietario del inmueble, que creo que es el ayuntamiento, tuvo la gentileza de cedérmelo, pero no puedo exigir a nadie que me ceda espacios, que me ceda tal, cuando sé que también hay otras asociaciones que están muy necesitadas, cuando sé que hay otras. Y en ese sentido, pues no me hago muchas ilusiones. Pero sí que es una idea muy bonita que creo que alguien debería retomarla, alguien que pueda hacer la realidad y que nuestros pueblos tengan ese valor añadido del que hoy carecen, ¿no? Porque tenemos bibliotecas públicas, tenemos infinidad de personas que se preocupan por temas importantes como este, porque esto es muy importante, pero carecemos de esa red que pueda considerarse alternativa, que apoya a las bibliotecas públicas, porque no es una biblioteca de competencia, es decir, la biblioteca pública no es una competencia de una biblioteca de donaciones. Servicio complementario. El complementario que viene eso a complementar las carencias con las que cuenta, lógicamente tiene que contar las bibliotecas públicas, porque ellas se deben a la demanda de los usuarios, demanda de determinado tipo de libros, demás. Se tienen que reservar el derecho de admisión de libros, porque tienen también problemas de espacio. Y porque tienen sobre todo eso, tienen unos usuarios que son los que realmente marcan la vida de las bibliotecas, ¿no? Con sus peticiones de préstamo. Y luego hay otra idea también que no me quería, que casi se me olvida, Juan Carlos, que es que queremos sacar un carnet de donante de libros para todas aquellas personas que quieran donarlo y que sientan que en el momento de que ellos, por una u otra razón, pues ya no estén, o por la razón que sea, salgan de viaje o fallezcan, ¿no? Que sus libros van a quedar en buen recaudo. Y eso probablemente también se puede hacer en octubre. En octubre colocar el contenedor y empezar con la campaña de donantes de libros, de donaciones, de sacar el carnet. Pero me parece muy importante que en este Asegurar caso... el futuro de esos Que en este libros. caso los herederos sepan cuál era la voluntad del padre, ¿no? Y del padre o del padre, la madre, del hermano. Porque a veces no somos muy conscientes de eso. A veces pensamos que bueno, que no es importante porque los libros no ocupan un espacio en casa y esa persona que antes los utilizaba, los cogía, ya no está. Entonces, pero sí está, porque si están sus libros, ya te digo, de una u otra forma está. Porque esos libros en un momento determinado fueron importantes para él. Y al otorgarle, si esa persona le ha otorgado valor, el libro siempre va a tener valor. Hablamos del valor sentimental de las cosas y hablamos de... Yo sé que muchas personas pueden pensar que esto es un proyecto de carácter muy romántico y demás, pero a mí no me parece que sea romántico. A mí me parece que es algo justo, que se debe a las personas que no están y que se debe a nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he intentado que... hacer una biblioteca lo más práctica posible, ¿no? Y que tenga un funcionamiento lo más sencillo posible. Y parte de eso tiene que venir con iniciativas como la de la puesta en marcha del carnet de donante, que va a ayudarme mucho, va a ayudar mucho a la biblioteca. Porque yo sabré en todo momento que esos libros en un futuro van a estar bien. Y eso también de una u otra forma va a tranquilizar al donante y va a tranquilizar a la familia también, que no tendrá el problema de qué hacer con los libros, ¿no? Y esos son básicamente los tres pilares los que tengo puesto ahora la tenemos puesto los tenemos puestos los pies, ¿no? Hay Los pies muchas puestos ideas en el más, futuro. porque me hablabas, por ejemplo, de incluso posibilidades de hacer esculturas con Sí, enciclopedias. eso es. Eso es una idea muy bonita. Hay un artista plástico que es noruego y trabaja por todo el mundo y hace obras de arte con los libros, ¿no? Sobre todo con la enciclopedia. Y él lo que hace es moldear unas figuras con el papel, hace un tratamiento especial del papel y del cartón, de las telas, de las cubiertas, además. Y consigue hacer estatuas de papel, ¿no? Hace un par de meses yo me puse en contacto con él porque yo quería que hubiera una estatua aquí en Ubrique. Una auténtica barbaridad, porque cada una mide 4,5 metros. Pero me lo estaba pensando y bueno, a ver cómo funciona esto. Y me encontré con un hombre muy, muy agradable y me dijo, bueno, no te preocupes, David, porque algo podremos hacer en el futuro. Tú solo deja los libros ahí, algún día iré, te visitaré y veremos qué se puede hacer. Entonces, la enciclopedia me parece que son especialmente sensibles, son libros sensibles porque son libros formativos y con la llegada de internet así que están sufriendo mucho, pero las enciclopedias también tienen su encanto y merecen que seguir formando parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo recojo todo tipo de enciclopedias, una auténtica barbaridad porque tengo enciclopedias repetidas ya, no sé, como 10 veces, ¿no? Y bueno, el espacio que coge, ¿no? Me imagino para todo. El espacio, sí, y demás, ¿no? Pero que están ahí, es decir, y eso es lo importante, que están ahí. Porque la enciclopedia es el libro más, yo creo que es el libro más importante. Recuerdo que lo decía Borges, porque Borges leía la enciclopedia británica y decía, yo puedo prescindir de todos los libros menos de la enciclopedia. Lo que Borges intentaba decir es que una enciclopedia te pone siempre en movimiento, te da una definición de las cosas, aunque la definición te pueda limitarte de una u otra forma, definir los conceptos con claridad, apropiarte de ellos desde una enciclopedia, eso te da mucha facilidad para encarar ya lo que hablábamos antes, cualquier problema de tipo intelectual relacionado con... El otro día, por ejemplo, estaba viendo un libro de matemáticas que yo no entendía absolutamente nada de matemáticas, ¿no? Ni de matemáticas, ni de física, ni de... Y recurrí a la enciclopedia y me ayudó a comprender de qué estaban hablando, pero claro, hay que ser consciente de que la enciclopedia es muy difícil de entender. Y muchas personas la rechazan porque les resulta muy difícil de entender. Porque tiene un lenguaje propio. Y tendemos a rechazar lo que no entendemos. Porque lo consideramos... consideramos que nos colocan un plano de inferioridad. Es decir, si encuentras un libro y no lo entiendes, si encuentras un libro de filosofía y no lo entiendes, no te preocupes, lo normal es que no lo entiendas. Es que está escrito en otro lenguaje. Aunque sea tu idioma, es otro lenguaje. No lo rechaces de plano. Y deja un tiempo prudencial y vuelve a leerlo dentro de 2, 3 meses, 4. Pero intenta conseguir información adicional sobre el libro. Ayudan mucho las críticas de los periódicos. Las críticas, cuando son buenas, te abren los libros de par en par. Te llega una crítica como la del libro este que te comentaba antes, que el libro de Robert Enke. Y yo había leído una crítica maravillosa de ese libro, pero yo no sabía que estaba publicado en español, ¿no? Porque había ganado el premio William Sport, que es uno de los premios de narrativa deportiva más importantes del mundo, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que un libro sobre el suicidio gane un premio deportivo, gane tal? Y luego leí una crítica y realmente la crítica era fascinante porque decía, este libro no te va a hablar demasiado sobre fútbol, te va a hablar sobre cosas que ocurren dentro del fútbol. Y eso ya es revelador. Porque nosotros tenemos la idea de que el fútbol es como un paraíso en el que llegan dos equipos cada fin de semana, de multimillonarios, de tal, y que nos venden esa idea de entretenimiento fabuloso, y luego descubres que no es así, ¿no? Que son personas que tienen problemas, que tienen muchos problemas, porque el dinero no te soluciona todos los problemas, ¿sí? Hay un pasaje del libro en el que dice, cuando ficha por un equipo turco, creo que es el Beşiktaş o el Fenerbahçe, una vez que sale del Barcelona, porque del Barcelona salió con... estamos hablando de la época de Van Gaal, que es la llegada de Víctor Valdés, ¿no? Víctor Valdés, que era eclosiona, a Enke lo habían fichado como una estrella, que venía de Portugal, de Loporto, recuerdo, Loporto, Sí, me parece que sí, de Oporto, ¿no? ¿Y en qué no llega a jugar? ¿En qué solo juega un partido de Copa del Rey, que pierde el Barcelona en Novelda? Y eso le marca de por vida. Es decir, porque él empieza a sentir que no vale para la profesión que ha elegido. Es decir, eso le puede pasar a cualquier persona. Es decir, eliges una carrera y no te vale, no vale. Y estás presionado y estás pensando, tengo que examinarme y no estoy capacitado para examinarme. Eso le pasaba a Robrenke. Robrenke fichó por un equipo turco, jugó un partido y se fue. Un partido que perdieron y se fue. Dejó un contrato millonario y dejó el equipo. Porque tenía depresión, porque no podía con lo que tenía delante. Y a entender ese libro en profundidad me ayudó una crítica. Y luego fui a... Y luego me apoyé en un diccionario porque quería saber qué era la depresión exactamente. Y descubrí que tenía diccionario de psicología allí. Y luego tenía otros libros que... Y es una bibliografía a partir de ese libro. Sobre la depresión y sobre el estrés. Y ya te digo, si los diccionarios hubiera sido imposible. Porque no puedo pasarme toda la vida mirando internet. Y esperando que tenga suerte con los algoritmos, ¿no? Y me toque una buena búsqueda. Una buena búsqueda, no sé. Yo los tengo ahí. Bueno, pues un consejo importante con el que nos vamos a quedar. La verdad es que nos quedamos sin tiempo, David, pero vamos a hacer el seguimiento, por supuesto, de la biblioteca, que solo ha cumplido 3 meses. Es cierto que bueno, el trabajo que venía de atrás era de bastante tiempo. Pero bueno, pues en solo 3 meses ha multiplicado por 2 sus volúmenes, sus ejemplares, incluso más. Y bueno, pues está a disposición de todas las personas que lo deseen los sábados por la tarde. Y bueno, como se trata de un lugar dinámico, como nos comentaba David, sí, pues se trata de participar, ¿eh? Claro, que necesite un espacio para, no sé, para representaciones teatrales, para que no tenga grupos musicales, que no tengan dónde ensayar, no sé, no se me ocurre, pero está abierta. Está abierta. Luego, si cualquier persona que quiera donar libros, pues yo le dejo un número de teléfono o le dejo... Un contacto que utilizas mucho vía Facebook, que me llegan muchas peticiones por ahí. El teléfono es 956-46-11-16 y el Facebook es simplemente David Sierra García, ¿no? Y yo encantado de atenderles y de proporcionarles pues la ayuda a la medida de mis posibilidades, ¿no? Pues que ese ofrecimiento nos vamos a quedar. Entonces decimos que iremos de todas formas haciendo el seguimiento a este gran proyecto. David Sierra, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Juan Carlos, por cederme estos micrófonos de esta emisora a la que tanto quiero. Gracias.